Esa cosa a mí me enguayaba, como yo quiero a las mujeres. Esa cosa a mí me enguayaba. Ay, que me enguayaba, ay, que me enguayaba, ay, que me enguayaba, ay, que me enguayaba, ay, que me enguayaba, ay, que me enguayaba. Porque Mario Gutiérrez, Davo, Carlos y Jaime se queda. Defiéndame, muchachos. Resucitan, que no resucitan, ay, no resucitan.